Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El sol despierta en mi interior, con cada rayo siento su calor. La vida fluye dentro de mí, respiro hondo y vuelvo a existir. Cada célula se llena de amor, mi alma brilla con su resplandor. Dejo atrás todo el dolor, hoy me abrazo con compasión. Sana cuerpo, sana corazón, libera de ti toda emoción. Renueven al amanecer células de todo mi ser. Sana cuerpo, sana corazón. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal esta lluviecita que nada más nos espanta? Parecía que se iba a caer el cielo a pedazos. Y solamente fueron unas gotitas, según yo. Bueno, les recuerdo nuestros números en cabina, el WhatsApp 5540261814, el número en cabina 597978-5252. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales, perdón, como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y también en lavoladora.org. Recuerda que aquí puedes encontrar toda nuestra información y los programas. Y antes de pasar con nuestra invitada, quiero agradecer a nuestra operadora que, gracias a la magia que ella hace, podemos estar nosotros aquí. Bueno, primero pasaremos con los anuncios parroquiales antes de ir a nuestra entrevista. Y lo primero a lo que te quiero recordar es nuestra gran rifa de aniversario. Recuerda que estamos de fiesta, pues en este año cumplimos 25 años al aire y queremos compartir contigo esta celebración. Tendremos para ello esta rifa que consta de 5 lugares. El primero tiene un frigobar, el segundo un horno eléctrico, el tercero una licuadora, el cuarto un paquete de libros y playera conmemorativa y el quinto un paquete de libros y una taza conmemorativa. Esta rifa va a ser el día 20 de noviembre y el boleto tiene un costo de 50 pesos. Aún tenemos boletos, ya nos quedan poquitos, así que corre a mandarnos un mensaje o a llamarnos para no quedarte sin tu boleto. También queremos saludar a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, tanto en preescolar como en primaria. Ellos se encuentran ubicados aquí en Amecameca, en Avenida 20 de Noviembre, número 46. Tienen inscripciones abiertas y puedes comunicarte al 597-97-800-38 o visitar sus instalaciones. Acuérdate que de la vista nace el amor, así que puedes ir, visitarlas, conocerlas y enamorarte de este lugar. Encuentras en Facebook como los encuentras como Bilingual College Liceo Canadiense. También le ofrecen a la comunidad el servicio de consultas psicológicas completamente gratuitas. Así que bueno, por ahora vamos a pasar a lo que sigue y después regresaremos con otros anuncios parroquiales de este miércoles por la tarde. Pero lo que quiero hacer ahora es presentarte a nuestra invitada que ya estuvo con nosotros aquí en otro programa, ya nos acompañó y ahora, ahora no está en vivo, bueno, no está presencialmente aquí en cabina, la tenemos por teléfono, pero nuestra amiga Mar Vega, que nuevamente vino a compartirnos cosas divertidísimas. ¿Cómo estás, Mar? Hola, Tony, muy bien, gracias. Me encanta poder estar otra vez aquí contigo en la radio, y aunque sí, esta vez no fue presencial, pero se siente como si estuviéramos ahí otra vez. Ah, súper, eso me encanta. Y bueno, para quienes no conocieron a Mar la vez pasada, ella es cirujana dentista, es practicante de herramientas de Access Consciousness y recientemente se ha estrenado como cirujana cuántica. Eso es lo más nuevo. Entonces, el tema de hoy es bien diferente al tema que, con el que platicamos la vez anterior, ¿verdad, Mar? Muy diferente. Es muy, muy diferente. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de las cirugías cuánticas? Sí, Tony. Pues mira, las cirugías cuánticas son una herramienta energética que en realidad es muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a, en nuestro día a día, ver las cosas como son, como si fueran inamovibles, así son y ya está, ¿no? Esta herramienta lo que hace es cambiar muchas cosas con respecto a todo, básicamente, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro dinero, porque lo que hace esta herramienta es, por medio de cambiar la información en el plano cuántico, esa información se va a traducir en un cambio físico aquí en esta realidad. Y te digo, estamos acostumbrados a que si nos dicen, no, pues esta persona tiene, por poner un ejemplo, ¿no?, diabetes y tiene que estar tomando esta medicina tal por siempre, normalmente lo que estamos acostumbrados a pensar es que eso es así y no se puede cambiar, y entonces solamente tomando la medicina, por ejemplo, es como va a estar como controlada, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí es muy diferente a lo que puede pasar en el campo cuántico. Ahí es unas infinitas posibilidades donde nosotros podemos cambiar con esta técnica de cirugías cuánticas toda esa información para que aquí, en esta realidad, se vea de manera diferente. Claro, y una cosa que me gustaría hablar antes de continuar, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, esto de cuántico suena como súper extraño, ¿no? Una cosa que a mí me parece que es importante que entendamos con nuestros cuerpos, con ese cuerpo que tú tienes, es que así como tienes este cuerpo físico que puedes tocar, que puede probar, que puede correr, que sí, este cuerpo físico tienes otros que llamamos cuerpos etéreos, que están alrededor de tu cuerpo físico. Y todos ellos están interconectados. Seguramente la mayoría hemos escuchado hablar del aura, que es uno de estos cuerpos energéticos que tenemos. Entonces, aunque no lo veas, ahí está. Y esto que dices, Mar, me parece bien interesante, porque pensamos que todas las cosas son sólidas, ¿no? Que todo es, que una piedra es sólida. Sin embargo, se ha demostrado que estos objetos que parecen sólidos no son rígidos, sino que tienen moléculas moviéndose a diferentes velocidades, que es lo que los mantiene unidos y no se deshacen, ¿no? No sé, espero ser como un poco clara con esto para que podamos entender con más facilidad qué es eso de las cirugías cuánticas. Porque yo he ya recibido algunas sesiones con Mar, las cuales han estado fabulosas y se han sido súper divertidas y demás. Pero a veces es como, ajá, ¿cómo le haces eso a mi cuerpo, pero no estás tocando mi cuerpo? ¿Por qué no estás tocando mi cuerpo? Porque estas sesiones, además, yo las he recibido yo en mi casa, tú en tu casa. Así es. Sí, fíjate que eso que dijiste es súper importante, porque muchas veces no tenemos conciencia de que efectivamente todo, absolutamente todo, está hecho de partículas cuánticas, de energía. Lo que nosotros vemos sólido que podemos tocar, si nosotros pudiéramos verlo con un microscopio súper, súper, súper, súper potente, lo que veríamos al final sería espacio entre todo. Entonces nos podríamos dar cuenta de que en realidad nada como tal es sólido, sino que hay espacio entre cada célula, entre cada molécula, y de esta manera podemos ver que somos energía, estamos hechos todos y todo de estas partículas cuánticas. Entonces, también dijiste algo muy interesante, que es que tú recibiste tus sesiones tú en tu casa y yo en la mía. ¿Cómo puede ser esto? Lo que pasa es que en el campo cuántico no existe la separación. Imagínate que en nuestro alrededor, alrededor de nuestra silla, de nuestra cama, de todo lo que está a nuestro alrededor, lo envolviera como una fina red donde todos y todo está conectado todo el tiempo. Entonces, en ese espacio cuántico no existe separación y no importa dónde tú estés y dónde esté yo, porque estamos interactuando adentro del campo cuántico. Claro. Es por eso que se puede percibir, incluso tú me decías que percibes cuando yo te estoy haciendo las sesiones. Sí, claro. Eso está súper interesante. Mar, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para seguir platicando de esta cosa rara, extraña que son las cirugías cuánticas. Claro que sí. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Soy energía, soy vibración, me envuelve la luz y sanación. Abrazo la vida, la dejo fluir, cada instante me vuelve a nutrir. Sana cuerpo, sana corazón, libera de ti toda emoción. Renueven al amanecer células de todo mi ser. Sana cuerpo, sana corazón, libera de ti toda emoción. Renueven al amanecer células de todo mi ser. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y ahora vamos a pasar a otros saludos para nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Se trata de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios profesionales los prestan principalmente en el Estado de México y en el Distrito, bueno, en la Ciudad de México. Aunque, por gracias a la tecnología, pueden atenderte independientemente del lugar en el que te encuentres. Recuerda que puedes encontrarlos en Facebook como tu asesor en contabilidad. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Fab Jardín, que están ubicados en 5 de febrero 23, La Bomba Chalco, entre Electra y el Issste de Chalco. Fab Jardín es un laboratorio digital de fabricación digital con especialistas en crear todo lo que te puedas imaginar. Trabajan con maquinaria especializada como corte láser, router CNC, impresoras 3D, corte vinil, para crear diferentes productos en acrílico, madera, policarbonato, grabado láser, sublimación de tazas, tela, vinil, textil, automotriz y más. También cuentan con capacitaciones, dando talleres, conferencias y haciendo vinculaciones escolares. Puedes encontrarlos al 55 54 44 50 32 o en Facebook como Fab Jardín. Así que si requieres este tipo de servicios, ya sabes quiénes son los ideales para que lo hagas. Y continuamos ahora con Mar hablando de esto de las cirugías cuánticas. Y esto que hablabas de esta red que, en la cual nos estamos interconectados, ¿no? O sea, en realidad en el universo no existe separación. Todos nos relacionamos y todos estamos interconectados. Pero cuéntanos más, Mara. O sea, suena interesante, suena loco, suena raro, suena de muchas formas para cada quien de acuerdo a nuestra experiencia. Pero yo, ¿por qué tendría que buscar una cirugía cuántica? ¿En qué momento es algo que podría recomendar o que podría usar? Mira, la verdad es que las cirugías cuánticas se pueden aplicar en todo. Muchas veces cuando empezamos a buscar este tipo de sesiones es porque tenemos alguna situación en el cuerpo, ¿no? Como que nadie llega de la nada y te dice, oye, hazme una cirugía, ¿no? Como que siempre tiene algún tema, pues en el cuerpo, alguna enfermedad, por así llamarlo. Entonces, eso es lo que primero se nos ocurre, que podríamos utilizar una cirugía cuántica para ayudarnos a esta situación. Sin embargo, como todo está hecho de partículas cuánticas, podemos utilizar las cirugías casi, bueno, en realidad para cualquier cosa. Se pueden hacer para los negocios, para las casas, podemos hacerle cirugías a las mascotas. Incluso suena súper extraño, pero incluso a las cosas les podemos hacer cirugías, ¿no? Te voy a poner como varios ejemplos de cada cosa. Y, por ejemplo, en el que sería como muy evidente que sería en el plano físico, o sea, de nuestro cuerpo, pues es para poder cambiar cualquier cosa que a lo mejor en esta realidad ya te dijeron que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque en el plano cuántico todo es posible. Es posible cambiar cualquier información, traer cualquier información, material, medicamento del campo cuántico, ¿no? Sí suena así como súper raro, pero en el momento en que estás haciendo la cirugía, puedes percibir que requiere alguna cosa en especial que todavía ni siquiera se inventa en esta realidad, pero la información ya puede estar en el plano cuántico. Entonces, utilizas esa herramienta, esa medicina, para hacer la sesión en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en los negocios se pueden hacer para hacer que tengas más clientes, para que tu negocio te vuelva a ser más divertido, para que tengas más ventas. En el dinero, pues se quitan igual todos esos bloqueos que se tienen, que te impiden ir como un nivel más allá. En las mascotas, pues es como muy fácil, más fácil que en una persona, porque un animalito no va a estar pensando, no, esto no sirve, esto, ¿qué me estás haciendo? No, o sea, el animalito recibe la sesión con mucha más facilidad y entonces los cambios en él también son muy fáciles. Y otro ejemplo que te decía que es como muy extraño, que es en las cosas, cuántica a una cama, cuando a lo mejor ya no descansas, cuando sientes que hasta amaneces más, voy a hacer una cirugía descansado, porque a lo mejor esa es una cama que ya pasó por muchas personas que tenían insomnio o que siempre habían estado preocupadas. Entonces, todos esos, les llamamos pegamentos y densidades, que van dejando todas las personas acumulándose en ese objeto, en esa cama, pues ya tú también las estás percibiendo. Entonces, se le hace una cirugía cuántica a la cama para quitar todo eso que le está estorbando y que te hace sentir mal, y entonces regresa al estado de una cama energéticamente nueva, ¿no? Donde ya pues puedes descansar porque para eso está hecha. Claro, fíjate que una de las cosas que me gustaría compartirles, yo, bueno, me has hecho un par de cirugías y de las cosas que yo te he pedido que trabajemos, porque si aquí tú puedes llegar como muy puntual con tengo este tema y quiero trabajarlo, o pues no tengo un tema exacto, revísame y vemos qué sale. Pero yo llegué muy puntual con este tema de los dientes, ¿no? Tengo un tema de encía retraída y eso me está causando muchas complicaciones. Y me hiciste la cirugía y después yo me tomaron una placa, el dentista me pidió unas radiografías Y fue muy chistoso porque hace 6 meses me tomé otras radiografías también dentales. Y en estas segundas, después de que tú me hiciste la cirugía, lo que me hizo saber el dentista fue, aquí en donde ves estos puntitos es porque se está regenerando. Y fue como, wow. Cuando él también ya me había dicho, no, eso ya no se va a regenerar, eso ya se va a quedar así, lo sentimos. En todo caso, es probable que se te tenga que hacer una, ¿cómo se llama esto? ¿Poner hueso? Un injerto. Ajá. Me dijo, entonces, pero pues no se va a regenerar. Y sin embargo, en las radiografías sale algo diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me pasó o que estamos haciendo con estos ejercicios de que me hagan las cirugías, ¿no? Y creo que podemos ir como mucho más allá en muchos casos. Lo que también, antes de que nos sigas contando, me gustaría dejar muy en claro para las personas que nos escuchan, no estamos diciendo deja tu medicamento, no estamos diciendo ya no vayas con el doctor, no. O sea, tú sigues haciendo lo que médicamente tienes que hacer. Ve con tu médico de confianza, ve con el especialista, haz lo que te dice que tienes que hacer y complementa con esto. Y ve qué pasa. Pero no te estamos diciendo deja de hacer lo que ya estás haciendo. No te estamos diciendo no tomes medicina. No te estamos diciendo no vayas al doctor. No, sigue yendo. Sigue haciéndolo porque eso de alguna manera también le está funcionando a tu cuerpo. Lo que te estamos invitando es a que puedas probar una alternativa diferente. Y ves qué pasa. Y además, o sea, esto sí es muy importante porque, por ejemplo, tú lo estás viendo, tu dentista te lo está confirmando, tu dentista te está confirmando que hay cambios. Entonces, eso está muy bien que lo hayas comentado porque sí, si no, después, no, la señorita del radio me dijo que con esto ya se me quita, sí, claro. Y en realidad no va por ahí, a veces requerimos más sesiones, pero en tus revisiones médicas, el mismo médico va a ir notando los cambios y él va a ir ajustando los medicamentos, va a ir poniendo, quitando, moviendo la dosis, lo que vayas requiriendo conforme vayamos adelantando con las sesiones. O sea, eso sí es muy importante, que efectivamente los médicos van dándose cuenta de los cambios, ¿no? Entonces, ahí, esa es una parte importante. Sí, a mí me ha pasado que gente que viene conmigo a alguna de las terapias que yo puedo dar, de repente me dicen, el doctor me dijo, el neurólogo me dijo que no sabe qué estoy haciendo, pero que lo siga haciendo. Efectivamente. ¿No? O sea, es en donde a lo mejor si él desde su formación, desde su conocimiento, desde cómo él trabaja, no tiene ni idea de esta forma diferente, pero se da cuenta de las cosas que están cambiando en tu cuerpo. Porque los estudios se lo dicen, porque tú mismo se lo puedes estar diciendo. Entonces, esto sí me parece que es bien importante, porque aquí siempre los invitamos a que prueben más, a que prueben cosas diferentes, a que prueben algo más. Y siempre la invitación es, y si no te funciona, lo dejas. Pero muy claramente es, no tienes que dejar lo que ya estás haciendo. No dejes de tomar tu medicina. Ven a las cirugías, pero no dejes de tomar tu medicamento a menos que tu médico te diga que lo hagas. Eso es sumamente importante. Antes de seguir, quiero leer unos mensajes de nuestra querida Berry Núñez, que nos está escuchando y pone, amo las cirugías cuánticas. Mad Vega es un hit en las cirugías cuánticas. Y la energía que se mueve en las cirugías es impresionante. Y como lo decía Mar, podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué necesito yo? Esto me está llamando la atención. ¿Qué necesito yo para, no solo para recibir, sino para hacer esto? Ok. Para poder dar las sesiones de cirugías, requieres tomar una certificación. Es una clase de 8 horas y con eso eres apto para poder empezar a practicar y dar cirugías. Ok. ¿Y esto se puede, por ejemplo, practicar con niños? Y se puede practicar con niños. De hecho, yo a mi hijo también ya le he hecho con niños, con animales. No hay ningún problema. Aquí, fíjate, me acaba de llegar la información que tengo que dar en este momento. Hay una diferencia muy grande entre cirugías cuánticas y cirugías astrales. Es importante que lo diga porque son dos cosas muy diferentes. y algunas personas que pudieran estar escuchando esta información pudieran haber escuchado antes de cirugía astral o cirugía con cristales o cirugía de Reiki. No es nada de ese tipo. En las cirugías astrales me parece que trabajas con ciertos seres, no sé, y es que en el plano astral tenemos cosas como de muy alta vibración, como de muy baja vibración, y pueden ser hasta incluso perjudiciales. Entonces esta no es eso, por eso sí podemos trabajar con niños. Okay. Sí, claro, en Reiki ya también nos acompañó hace algunos programas, algunas semanas, una persona que hace Reiki, y también en Reiki te hacen cirugías. Y en efecto, o sea, en Reiki se trabaja con maestros ascendidos. Uh-huh. Depende del tipo de Reiki del que estemos hablando, pero en términos generales se trabaja con maestros ascendidos o con ángeles, ¿no? Que son como estos seres que sostienen, que ayudan en este trabajo. Pero aquí, por lo que nos dice Mar, es diferente. Aquí es diferente. Solo lo haces tú. En ocasiones puedes tener sí un equipo de colaboración, pero no siempre. Uh-huh. ¿Y qué pasó en la cabecita de Mar que dijo, yo quiero estudiar eso? Mira, yo creo que estoy muy segura que tiene mucho que ver con que desde que nací yo sabía que es raro, tenía que nacer para sanar, y yo creo que por eso estudié desde esta realidad ser cirujano dentista, para quitarle el dolor a las personas, para poder ayudarles, porque en ese tiempo pues yo no conocía como más, sabía que había más, pero muy nada a profundidad, ¿no? Siempre supe que había algo más de esta realidad que lo que estamos acostumbrados a ver, y que había más posibilidades, pero no, o sea, no había estudiado más, no había investigado más y tal. Entonces ya fui dentista y no me gustó porque físicamente no me gusta, ¿no? Entonces cuando empecé a utilizar las demás herramientas energéticas de Access y todo, pues obviamente me volví loca porque podía hacer procesos de cuerpo y ayudar a la gente solamente con mis manos. Y entonces cuando de pronto llegó a mí una información de las cirugías cuánticas, justamente por pues personas que tú y yo tenemos en común, por Lupita y Laura, en cuanto me lo estaban platicando, mi cuerpo todo se prendió, se me enchinó la piel y fue así de yo voy a hacer eso, yo vine a hacer eso. Y entonces pues estuve viendo información y esperando que se alinearan las cosas, ¿no? Para que yo pudiera, pasaron muchas cosas y como que lo iba postergando hasta que un día dije, no, es que esto tiene que suceder ahorita porque ahorita se requiere. Y fue porque mi papá ahorita está teniendo unos temas de salud y mi mamá también, y fue aún así como que ahora lo tengo que hacer. Y así fue, o sea, lo elegí y a la siguiente semana ya estaba tomando mi clase. Claro. Claro, y es justo esto, además que esto que dices que es bien interesante, ¿no? O sea, puedo sanar con mis manos. Y que a lo mejor a algunos les suena como súper raro. Sin embargo, no es algo nuevo. Si nosotros nos regresamos en el tiempo, ¿cómo sanaban nuestras abuelas? ¿No? ¿Qué hacían ellas? Si nos ubicamos en nuestra cultura, en México, ¿cuántas de las abuelas que nosotros hemos tenido con un tecito y con un masajito, con un apapachito, te quitaban ese malestar que tenías? Entonces, no es algo que sea nuevo, solo es un enfoque diferente. Si nos regresamos un poco a investigar en la historia de la medicina, en cómo fue evolucionando la medicina, si nos vamos de hoy hacia atrás, vamos a poder darnos cuenta de cómo muchas de las prácticas que hoy estamos llevando a cabo y que parecen súper novedosas y súper raras, en realidad ya existían, en realidad ya se hacían, en realidad ya desde hace mucho tiempo se utilizaban. Y me parece que con las cirugías cuánticas pasa un poco lo mismo, quizá con otro nombre, pero que esto es algo que ya se hacía desde nuestros antepasados, salvo que tú pienses que no es así. Sí, claro. Y ahorita que lo mencionas, es importante pues contarles de dónde viene la técnica, ¿no? Porque esta técnica es creada por Paula Andrea Gil, así pueden buscarla en sus redes, Ella es la creadora de cirugías cuánticas. Si tú la buscas en sus redes, vas a ver toda la historia de cómo ella desde niña tenía como situaciones que podremos pensar que serían como muy problemáticos, porque ella cuenta que estaba de niña sentada viendo la tele o haciendo la tarea y que de pronto todo se le empezaba a poner como negro, como si se empezaran a deshacer las cosas, ¿no? A ella le hicieron muchos estudios neurológicos, de salud, de visión, porque decían es que está muy raro que vea de esa forma, que le están pasando esas cosas, y siempre todos sus exámenes de ese tipo salían bien. Entonces ella la pasó muy mal durante mucho tiempo hasta que descubrió que en realidad lo que veía era el plano cuántico. Y entonces empezó a practicar, a investigar y se dio cuenta de todo lo que le estaba pasando, y ella entonces de esta forma creó esta técnica de cirugías cuánticas. Para hacerte practicante tienes que tomar la clase con ella o con alguno de los facilitadores, que ahorita ya hay muchos facilitadores de cirugía. Yo todavía no soy facilitadora, pero espero pronto poder serlo. Entonces ahí puedes buscar cuándo son las siguientes clases si es que te interesa tomar esta formación, ¿no? Claro, sí, es que de verdad suena muy interesante y también al mismo tiempo suena muy loco, ¿no? O sea, si es como, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso? Pero aquí, como siempre les decimos, la invitación es vamos a probar esto nuevo, vamos a probar esto diferente. Ya hablábamos de estas diferentes capas que tú tienes en tu cuerpo y cómo están interconectadas. Y entonces cómo en una, lo que pasa en una le pega a la otra, ¿no? Es este lugar bien interesante de si lo puedo resolver en un plano, se resuelve también en el otro plano. Sí, de hecho es súper, súper interesante, porque aquí hay una cosa. Nosotros en cirugías cuánticas no trabajamos con diagnósticos como tal, sino, como tú dices, revisamos, escaneamos a la persona para ver qué es lo que se requiere, porque a lo mejor me puede decir es que me duele mucho, no sé, los riñones, por poner un ejemplo. Y a lo mejor después de hacerle el escaneo te das cuenta de que no es un tema de riñones, sino es algo de otra parte del cuerpo, de algún otro cuerpo energético que se está manifestando en los riñones. Inclusive podría venir de algo de otro universo, por así decirlo, ¿no? Porque no, o sea, nosotros somos seres multidimensionales. Entonces podría estar afectándole los riñones aquí algo que esté sucediendo en otra dimensión en su cuerpo. Claro. Sí, es muy loco. Sí, justo también ahorita acaba de poner Berry, sí, es muy loco, pero funciona, en efecto. Y aquí la única forma en la que vas a saber si te funciona o no te funciona es probándolo. Así es. No hay más. Y la verdad es que hay cambios increíbles, o sea, que a lo mejor en esta realidad dices, es que como tú me lo acabas de mencionar, ¿no? Lo de tu hueso. Dice, esto ya no se va a regenerar. Y ahí está el cambio, ahí estás físicamente la prueba de que algo está cambiando en tu cuerpo, ¿no? Yo también he realizado cirugías a varias personas que después me dan su testimonio, que dice, es que no es posible, ¿no? No esperaba que pasara esto, este cambio tan rápido, o que pudiera tener esta mejoría. Claro, eso también, el estar como más consciente de todas estas capas de estos cuerpos que tenemos, nos permite que nuestro cuerpo pueda tener cambios mucho más rápidos, ¿no? que sea mucho más fácil, porque recordemos que somos seres completos, que somos seres complejos. Y esto que decías de puede dolerme una cosa, pero no necesariamente ser ahí donde se está generando el problema. Así es. Porque tenemos esta idea, sobre todo a partir de la medicina moderna, de una linealidad. Si me duele aquí es porque me pasó esto. Uh-huh. ¿No? O sea, es como causa-efecto. Y en realidad así no funciona la vida, en realidad así no funciona tu cuerpo. O sea, todo es multicausal. Entonces, no todo lo que tiene que ver con el riñón, o sea, no todo lo que, sí, lo que tiene que ver con el riñón, tiene que ver con el riñón. Así es. Sí, suena chistoso, pero sí. Sí. O sea, puede ser que me duele una cosa, pero en realidad no es eso, es otra. Sí, muchas veces no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Claro, y en este ser seres holísticos, seres completos, bueno, pues por supuesto que puede empezar a tener un problema o un dolor que su causa no tiene nada que ver con eso en donde se encuentra. Así es. Y la otra que me parece importante, que estamos muy acostumbrados a que si tengo una cosa, me tomo un medicamento que ya decidí que es el que me va a funcionar. Y aquí se abren las posibilidades, ¿no, Mar? Sí, sí, pues aquí puede ser cualquier cosa. Sí, aquí no necesariamente es una sola la cosa que tenemos que hacer. Uh-huh. Sino que es multidimensional. Y ahora, la otra pregunta que tengo es, esto, tú haces estas cirugías, ¿y tú te lo puedes hacer a ti también? ¿O más bien tienes que ir con alguien más? No, fíjate que otra cosa que también me gusta mucho de esta técnica es que sí lo puedes hacer tú. Porque sí, hay muchas otras técnicas donde no te funciona igual hacerlo tú. En otras donde de plano no te lo deberías hacer tú, y en esta donde sí tú puedes trabajar en ti y en, pues, en todas las demás personas. Pero funciona bien que lo hagas tú en tu propio cuerpo. Uh-huh. Ok, eso también es importante porque es muy diferente. Sí, claro, imagínate que de pronto estás en la madrugada con una molestia de algo, pues tú te puedes hacer la cirugía en ese momento y ya no tienes que, pues no sé, despertar a la persona que está justo, que a lo mejor pudiera hacerte la sesión, y ya tú puedes hacerlo, ¿no? Claro. O simplemente por pura vanidad, porque aquí en las cirugías cuánticas se puede trabajar de todo, se puede trabajar rejuvenecimiento, el peso, o sea, todo lo que se te imagine. Entonces, a lo mejor hasta por diversión, no estás haciendo nada. Dices, se me ocurre que ahorita me voy a hacer una cirugía para quitarme las arruguillas de los ojos, ¿no? Entonces, pues empiezas a hacer eso en tu momento de descanso. Claro. Porque son herramientas que utilizas también todos los días. Claro, y esto que dices, yo he de decir, he de confesar, porque ya saben que yo siempre confieso aquí, que cuando me hizo la primer cita, le dije, pues me cheques, o sea, tengo este tema, me checas, y si tú piensas que no, por favor, me quitas la panza. O sea, la lipo, por favor. Y he de reconocer que mi cuerpo está cambiando un montón, que tiene que ver, yo creo, que con estas cirugías que me has hecho y con todas las otras cosas que yo estoy haciendo. Claro. Es que, ¿sabes? Muchas veces pensamos que nada más es como solo varita mágica que estamos acostumbrados a pensar en esta realidad, que te hago algo y ya cambió, ¿no? Muchas veces en estos temas como de peso y de modelamiento físico, claro que hay un cambio en la información de tu cuerpo en las cirugías. Sin embargo, también hay un cambio en esas cirugías en tu manera de, en tus elecciones para poder cuidar tu cuerpo. Entonces, es mucho más fácil ser amigo de la comida, ser amigo del ejercicio, porque estás cambiando toda la información que tiene que ver con el peso, con la figura o con la cosa física que tú estás buscando. Entonces, sí, físicamente va a haber un cambio en ese aspecto, pero también en tu comportamiento hay ese cambio porque la información ya cambió. Claro. Sí, eso yo lo puedo ver como un montón. Justamente hace una semana que no veía a mis tíos, yo los veo una vez por semana, y hace rato que los vi, les dije, pues no sé si es solamente mi ilusión óptica, pero creo que estoy bajando de peso. Y mis tíos así de, es que sí, has cambiado un montón. Y eso nos llevábamos una semana de no vernos, ¿no? Entonces, claro que todo nuestro campo cuántico empieza a cambiar, todo nuestro universo cambia, nosotros cambiamos y cambia todo el espacio para los demás. Pero Mar, ahora vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos para continuar hablando de este tema. Sí. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Mis pensamientos me llenan de paz. Suelto lo viejo, me dejo sanar. Vibro en salud, en gratitud. Mi alma es libre, mi espíritu luz. Sana cuerpo, sana corazón. Libera de ti toda emoción. Renueven al amanecer células de todo mi ser. Sana cuerpo, sana corazón. Libera de ti toda emoción. Renueven al amanecer células de todo mi ser. Fluye dentro de mí, respiro hondo y vuelvo a existir. Cada célula se llena de amor, mi alma brilla con su resplandor. Dejo atrás todo el... Y amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. El tiempo aquí pasa volando, pero antes de irnos, es importante recordarles que si son rescatistas o simplemente les gusta ayudar, nuestros amigos de Campi ofrecen precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Recuerda que te puedes comunicar al 55 28 96 59 39 para tener más información y, por supuesto, para realizar tu compra. Comunícate con ellos y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y bueno, señorita Mar, tú ya sabes que en este momento del programa lo que toca es el tip de la semana. Así que dame unos minutitos para que puedas darnos el tip de la semana. Bueno, unos segunditos en realidad, no son minutitos. Sí. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el tip de la semana que tú tienes para nuestros radioescuchas? Bueno, pues esta semana no tengo un tip. Lo que ¿cómo? Tengo... ¿Cómo que no hay un tip? No tengo un tip de esta semana, pero lo que sí tengo es un regalo para un radioescucha tuyo que quiera una sesión de cirugía cuántica. El primero que te la pida, para él va a ser. Ok, pues entonces recuerden, amigos, que pueden, les voy a recordar todos nuestros datos, pueden enviarnos un WhatsApp al 55 40 26 18 14, un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales de La Voladora Radio o una llamada al 597 97 8 52 52 y el primero que lo haga va a tener de regalo una sesión de cirugía cuántica con nuestra fabulosa Mar. Pues muchísimas gracias, está bien, hoy no tuvimos tip, pero tenemos regalo. Dame un segundo, Marcita. Sí. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y Y bueno, antes de irnos y después de este súper regalo que nos dio Mar, por favor, aprovechenlo. La verdad es que les va a caer súper bien. El menor de los escenarios es que después de la sesión van a sentirse sumamente relajadas o relajados. Eso es lo mínimo que te va a pasar si tú recibes una sesión de estas. Pero antes de irnos, cuéntanos, Mar, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo hacemos una cita contigo? Ya dijimos que las sesiones pueden ser de forma remota, así que no necesitamos estar en el mismo lugar. ¿Cómo te encontramos? Sí, ya estás. Pensé que te había perdido. Pues mira. ¿Cómo? Pensé que te había perdido. No, aquí estoy. Mira, me pueden encontrar en mis redes sociales Facebook e Instagram como Mar Vega o por WhatsApp. Si quieres te doy mi teléfono para que lo tengan. Uh-huh. Es el 55-22-14-51-43. Ahí pueden escribirme para agendar sus citas. Ok, pues buenísimo. Muchísimas gracias. Quienes nos están escuchando y quienes quieran probar esto, pues ya tienen los datos de Mar para poder hacer una cita y recibir estas sesiones. Si te ganaste te ganas este regalo, pues espero que lo disfrutes mucho y que una vez que lo recibas, nos platiques cómo te fue. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mar. Gracias a quienes nos escucharon. Gracias a quienes nos acompañaron por Facebook, por FM. Ah, ok. Yo ya estoy despidiendo el programa y me están diciendo que todavía tenemos unos cuantos minutos. Así que, o sea, yo ya me iba y ya me dijeron, no te vayas, espera, tenemos unos minutos. Así que podemos aprovechar estos minutos para poder, no sé si quieras compartirnos algo más con respecto a los, es que siento como que se me le pasa algo a este teléfono. Con respecto a estos resultados que podemos ver, que podemos tener con una cirugía. Alguna de las diferentes testimonios que tú tengas y que quisieras compartir. No sé si tengas algo que te gustaría compartir con quienes nos escuchan. Sí, pues mira, la verdad es que sí tengo pues muchos testimonios. Yo creo que uno de los más recientes fue una amiga que tenía una infección dental porque tenía se le complicó una endodoncia. Entonces estaba súper inflamada, con mucho dolor, y ya llevaba 21 días de antibiótico y claro que estaban revisándola, ¿no? Pero no mejoraba. Entonces me dijo que si podía ayudarla con una sesión. Le hicimos la sesión. Y esa misma tarde me dijo que ya no le dolía nada, pero que todavía seguía inflamada. Y al día siguiente ya me escribió y me dijo que ya no estaba inflamada, que ya no le dolía y que ya incluso el dentista ya no le dio más antibiótico porque ahí había resuelto la situación, ¿no? Entonces, creo que ese es el más reciente, pero como así, hay muchos casos que la verdad vale mucho la pena compartir, que a lo mejor suena como muy raro y hasta increíble, ¿no? De cómo es posible que una sesión, incluso a distancia, así pueda tener estos cambios, pero es que en el campo cuántico, pues las posibilidades son realmente infinitas. Entonces, ese sería uno de los testimonios más recientes. Claro, y justo esto que seguramente muchas de las personas que nos escuchan han escuchado, todos somos uno, todos estamos unidos. Y es esta parte cuántica, este espacio cuántico en el que nosotros estamos. Y como siempre todo impacta. Entonces, cualquier tema que tú puedas estar teniendo en tu vida, puedes tratarlo con esta herramienta, porque es una herramienta más que podemos incorporar a nuestra caja, ¿no? Para poder ir mejorando. A veces podemos tener algo en nuestro cuerpo físico, pero su nacimiento fue en nuestro cuerpo mental o fue en nuestras emociones, en nuestro cuerpo emocional. Entonces, si lo trabajas solamente en el plano físico, no se va a quitar, o se va a quitar, pero después va a salir de otra forma o va a salir en otro lugar. Entonces, por eso es la importancia de vernos como el ser completo que somos. Somos cuerpo físico, somos cuerpo energético, somos emociones, somos mente. Y si tú trabajas en cada uno de estos, va a ser mucho más fácil que tengas un espacio de bienestar. Y esta propuesta del día de hoy de Mar nos da justamente ese espacio para ir hacia la parte cuántica, hacia esto que no ves, pero que sientes, que percibes. Y que además, para las personas que dicen que solamente creen en la ciencia, bueno, noticias, esto científicamente cada vez está saliendo más a la luz. Ya van de la mano y ya hay muchos estudios que están hablando del plano cuántico. Claro. Claro, aquí recuerden, pueden ustedes buscar información, siempre está internet, solo tenemos que cuidar las páginas en las que entramos. Si deseas un poco más de información, puedes tenerlo. Ok, me dicen de cabina que ya tenemos ganadora para nuestra sesión con Mar de cirugías cuánticas. Así que Mar, te pasaremos los datos de la persona que ya está lista para recibir su sesión. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y, por supuesto, a la ganadora que ya tenemos el día de hoy. Y si no me equivoco, ahora sí estamos a punto de terminar nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestra operadora por toda la magia que hace para que este espacio sea posible. Gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias, Mar, por no solamente por toda la información que nos diste, sino por este regalo. Que tengan un grandioso miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.